Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cada año nacen de 3 a 4 niños con síndrome de Moebius en nuestro país. El síndrome de Moebius es una parálisis facial congénita que afecta a cerca de 200 personas en España. Está catalogada como enfermedad rara o poco frecuente. Mañana se celebra el Día Mundial del Síndrome de Moebius. En nuestro programa hablaremos hoy con el padre de un niño afectado, con el doctor Antonio Pérez Aités, del Hospital La Fe de Valencia, considerado el mayor especialista del país en esta dolencia, y también con la presidenta de la Fundación Española de Moebius. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Rafa Moreno es el papá de Rafa, un niño murciano de 7 años afectado por el síndrome de Moebius. Le tenemos al teléfono. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, buenas tardes. Háblanos de tu hijo. ¿Cuándo y cómo supisteis que tenía esta enfermedad rara o poco frecuente? Pues en nuestro caso el pediatra, físicamente era evidente que Rafa tenía alguna enfermedad por sus características físicas, pero no fue capaz de decirnos qué era exactamente lo que ocurrió. Sí que nos habló de una enfermedad rara, en principio nos dio otro nombre de una enfermedad diferente, y pasaron 2 o 3 días y fuimos nosotros, mi mujer y yo, quienes buscando por internet, describiendo un poco sus características, llegamos por primera vez a conocer algo que nunca habíamos oído, ¿no? El síndrome de Moebius. Y se lo transmitimos al pediatra y dijo que sí, que efectivamente era eso lo que le ocurría a mi hijo. Tenía síndrome de Moebius. O sea que de alguna forma los propios padres de Rafa, del pequeño, fueron los que diagnosticaron, ¿no? De una forma precoz en respecto a lo que es el profesional sanitario esta dolencia, ¿no? Esta enfermedad. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que en las enfermedades raras, ¿no? Y además el síndrome de Moebius, que es muy, muy poco frecuente, pues es muy difícil que a lo largo de la vida un pediatra, ¿no?, un doctor conozca algún caso, ¿no?, o se le dé algún caso. También, por otro lado, fuimos afortunados, ¿no?, porque el diagnóstico fue pronto, ¿no? Hay otras personas que tienen que deambular mucho para hasta encontrar un nombre, ¿no?, que describa qué es lo que tiene. ¿Y cómo le ha afectado el síndrome de Moebius a vuestro hijo, a Rafa? Pues en aquel entonces lo más preocupante eran sus problemas de salud, o sea, problemas vitales, ¿no?, que afectaban directamente. Rafa nació con la mandíbula retraída, lo que producía que la lengua estuviese desplazada hacia atrás, obstruyendo las vías respiratorias altas, por lo cual no podía realizar una respiración efectiva y, bueno, necesitaba oxígeno y estar dentro de una incubadora en cualquier momento. Le tuvieron que realizar al mes de nacer una traqueotomía para solucionar ese problema y además con la mala suerte que tuvo una infección y por tanto tuvieron que ponerle un respirador artificial con el que estuvo casi 3 años. O sea, a lo largo de esos 3 años se le fue retirando paulatinamente, pero bueno, tuvo una dependencia allí. Además, nació con los pies zambos y además eran totalmente torcidos, metidos hacia adentro, pero bueno, es algo más común, fue operado y a día de hoy no le producen grandes problemas. Otra de las cosas importantes y lo más evidente cuando nació era que nació sin manos. Y bueno, dentro del síndrome de Moebius, a día de hoy, lo que más le afecta, también influido por el hecho de haber llevado traqueotomía y respirador durante tanto tiempo, es el tema de la pronunciación y el tema de la deglución. O sea, Rafa ha utilizado un comunicador para poder hablar durante estos años, aunque bueno, ya va creciendo, trabajando con profesionales y demás, sí que estamos consiguiendo que se le entienda algo mejor. Su entorno más cercano sí que lo entendemos sin grandes problemas. Y el tema de la alimentación, él no se alimenta por boca, se alimenta directamente por sonda gástrica. Y bueno, es algo que también estamos trabajando y que no sabemos en el futuro si llegará a comer por boca o no. Es importante en todo esto, en toda esta batalla, en Rafa, resaltar que el desarrollo intelectual en la mayoría de los casos no suele estar afectado. De hecho, vuestro propio hijo está escolarizado en un colegio ordinario, ¿no? Sí, él está en un colegio ordinario con todos los apoyos que necesita. y él tiene su material escolar en PDF, utiliza un ordenador portátil sin ningún tipo de adaptación especial, escribe y a nivel cognitivo, bueno, es un crío muy muy avispado y va al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Sí que también tuvimos algún problema, sobre todo, pero ya más bien relacionado con el tema de la traqueotomía a la hora de escolarizarlo. En principio nos sugirieron desde el sistema que fuese un colegio de educación especial, ya que allí pues disponían de recursos de enfermería y demás para poder atendernos en la necesidad que tenía. Pero bueno, afortunadamente con 3 años, cuando tenía que ser escolarizado, estábamos esperando que le retirasen la traqueotomía y de alguna manera nos obligaron a estar en la puerta del colegio, ya que entonces tenía traqueotomía, por si surgía algún problema, que fuésemos nosotros los padres quien atender al colegio. Pero bueno, pensábamos que lo más conveniente para él era un colegio ordinario y ahí está. ¿Y en qué momento de la enfermedad está ahora? Pues el síndrome de Möbius hay que resaltar que no es degenerativo. O sea, es un síndrome con unas características físicas y él está avanzando como un niño normal, ¿no? Dentro de sus circunstancias, pero bien, en ese aspecto estamos contentos. ¿Cuál es su futuro? ¿Qué perspectivas tiene? Pues nosotros no queremos tratar a Rafa diferente y nos gustaría que el resto de la sociedad tampoco lo tratara como diferente, y en eso es en lo que estamos trabajando. O sea, nosotros queremos que Rafa tenga las mismas oportunidades que el resto de las personas y vamos a trabajar pues porque estudie si tiene capacidad y porque se desarrolle íntegramente como cualquier otra persona. La enfermedad en nuestro país tiene a muy pocos afectados, unos 200. ¿Cómo os coordináis? ¿Tenéis relación entre vosotros? Sí, en estos tiempos las redes sociales son fundamentales porque cuando nació mi hijo, pues enseguida empecé a buscar por Facebook y demás y ya conocí algún caso, me puse en contacto con alguna afectada en Barcelona, ya adulta, y es una manera, una vía que tenemos para comunicarlos. Y luego también desde la Fundación Síndrome de Möbius periódicamente se realiza una reunión de afectados donde recibimos y mostramos nuestro apoyo, todos los padres a casos nuevos que han nacido, ¿no? Y bueno, es un sitio que sirve para intercambiar experiencias y para vernos de vez en cuando. Creaste la Fundación Rafa Puede. ¿Cómo ha respondido la sociedad? Pues la Fundación, yo cuando nació mi hijo, una de las cosas que pensaba que nos podía por un lado beneficiar a nosotros, a mi familia y sobre todo a él, era visibilidad, ¿no? Y comencé con lo de Rafa Puede, una página web donde hablaba del síndrome de Möbius, donde ponía fotos. Pensaba que es interesante dar visibilidad y que la gente lo conociese. Incluso hay gente que nos ve por la calle y no nos conoce directamente, pero a Rafa sí que lo conoce de redes sociales. Entonces ya el acercarse y a él pues es más fácil. Y con la Fundación Rafa Puede lo que queríamos era todo lo que hemos aprendido durante estos años, lo que nos queda por aprender, porque la situación que tiene Rafa o las necesidades que pueda tener también se dan en otros casos, no solo en síndrome de Möbius, sino en cualquier otras enfermedades o en otras discapacidades. Pues queríamos compartir todo lo que hemos aprendido, seguir trabajando y luchar por la inclusión y por el desarrollo de adaptaciones y otra serie de cosas que beneficiar a otras personas. Por último, Rafa, y como padre de un niño con una enfermedad rara o poco frecuente, ¿qué opinión te merecen casos como el de Nadia, que empañan de alguna forma el buen hacer y el trabajo diario y desinteresado de las miles de fundaciones y ONGs que trabajan por las enfermedades raras? Yo creo que la gente entiende y debe entender que es un caso aislado, ¿no? Que la picaresca siempre se ha dado en distintos ámbitos y tristemente en este caso pues es mucho más llamativo, ¿no? Porque están utilizando a una menor, a una niña. Pero la gente debe entender y yo confío en que es consciente del trabajo que realizan las asociaciones, de la importancia que tiene todo el asociacionismo y con el que se está llegando a sitios que el sistema no llega, ¿no? Y bueno, en ese aspecto lo único que diría es que la gente entendiese bien qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen las asociaciones, que conociese su trabajo y por supuesto que nos ayude, ¿no? Que ayude a las asociaciones porque es algo fundamental. Rafa Moreno, padre de Rafa, un niño afectado por síndrome de Möbius de 7 años. Muchísimas gracias por habernos atendido en este programa especial a esta enfermedad mañana en su Día Internacional. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, buenas tardes. La prevalencia del síndrome de Möbius en España, según un estudio realizado en el Hospital La Fe de Valencia, se sitúa en una de cada 500.000 habitantes, lo que significa que cada año nacen de 3 a 4 niños con síndrome de Möbius en nuestro país. Antonio Pérez Aités es médico del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, además de experto en esta enfermedad y asesor médico de la Fundación Möbius. Antonio Pérez Aités, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos prestado un poquito de su tiempo. Lo primero de todo, doctor, ¿qué es el síndrome de Möbius? Pues es una enfermedad congénita, o sea, ya presente desde el momento del nacimiento, que fue descrita por un neurólogo alemán, que se llamaba el doctor Paul Möbius, de ahí viene el nombre. Y consiste en la parálisis completa de lo que es la musculatura facial ya desde el nacimiento. Es decir, no pueden mover ninguno de los músculos que controla la mímica facial. Y siempre también unido a una ausencia del movimiento lateral del ojo, de lo que es la mirada lateral. El resto de los movimientos del ojo son normales. Son esas las dos anomalías que definen al síndrome de Möbius. Lo que más, digamos, repercusión tiene en la función de la vida diaria es la ausencia de mímica facial, está claro. Además de la parálisis facial, como nos cuenta, doctor, los pacientes también pueden presentar malformaciones en las extremidades, ¿no? En casi un tercio de ellos pueden presentar asociado una cosa que se llama pie zambo, es decir, los pies un poco como torcidos hacia adentro y rígidos, lo cual no es un problema excesivamente grave. Si no se trata, sí puede serlo, porque puede tener problemas de movilidad. Pero esto, con una pequeña intervención quirúrgica y rehabilitación, se maneja bastante bien, no es ningún problema. Y casi en un 15-20% una malformación también de extremidad superior, de lo que es el brazo, que se llama anomalía de Pollard. Tienen como el músculo pectoral del pecho más pequeño, menos desarrollado, y a veces también el brazo de ese lado menos desarrollado, con los dedos o ausencia de dedos o los dedos más pequeñitos. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Sabemos su origen? Pues el origen tiene diferentes causas, no hay una causa única. Y un porcentaje también importante de casos hoy por hoy es desconocido, no lo sabemos. La mayoría está claro, vamos, todos, el 100%, el problema está en que el núcleo del nervio, digamos, lo que sería la estación central del nervio, ¿no? El sistema nervioso sería un poco como el tendido eléctrico del cuerpo, por decirlo así, ¿no? Que lo que lleva el impulso nervioso a todos los músculos. Pues lo que sería la estación central, el núcleo del nervio facial, que es el que controla la mímica facial, y el núcleo del nervio que controla el movimiento lateral del ojo, que están los dos juntitos en la base del cerebro, o bien no se desarrolla por una causa genética, es decir, por una alteración genética que se da en el momento mismo de la formación del embrión, o bien por accidentes o alteraciones en el desarrollo embrionario imposible de saber la causa, o porque no le llega bien el flujo sanguíneo a esa zona en la época embrionaria, o a veces también por algunas medicaciones muy poco frecuentes que puede tomar la madre durante el embarazo, como por ejemplo esto se sabe, que hay muchos casos en Brasil, la medicación se llama misoprostol, que puede producir contracciones uterinas y eso hace que llegue menos ahí la sangre. Pero estos son unos casos muy excepcionales. Casi un tercio puede ser desconocido. Casi otro tercio probablemente son pequeñas hemorragias imposibles de controlar porque es un momento del embrión muy pequeñito, y otro tercio probablemente hoy por hoy desconocido. No lo sabemos exactamente por qué no se desarrolla bien o por qué ocurre esa pequeña hemorragia. Entonces entiendo que en la mayoría de los casos no se puede prevenir. No, la mayoría de casos hoy por hoy la prevención es imposible porque es un momento que ni la probablemente la embarazada sabe que está embarazada o es un momento muy precoz del embarazo, y luego son unas situaciones que ni es una causa ambiental, es decir, se ha hablado mucho si pudiera tener relación con problemas de tipo ambiental, contaminación, no hay absolutamente ningún tipo de causa ambiental que se pueda relacionar, ni el trabajo de la madre, ni otras cosas. En ese aspecto pueden estar tranquilas, ¿eh? Uh-huh. Pero no se puede hoy por hoy tener un método preventivo de este tipo de síndrome. ¿Y es hereditario? Pues nosotros en el estudio que hemos hecho y una de las contribuciones que hicimos es que no es hereditario. Vamos, prácticamente el 100% de lo que es el síndrome de Moebius típico o clásico suele darse de manera esporádica, aislada en familia, por lo demás, sin ningún otro tipo de problema. Incluso en la experiencia nuestra, y ya también comprobado con otros estudios similares que se han hecho en otros países, que incluso los propios afectados de Moebius, sus hijos no lo han transmitido, digamos, a sus hijos el Moebius. Parece como que es probablemente algo muy concreto, muy esporádico, muy aislado en relación con la gestación de ese individuo concreto que lo tiene. ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico es los primeros días de vida. Si el médico que lo ve no ha visto ninguna vez síndrome de Moebius, que no es precisamente frecuente, es una enfermedad de las que entran dentro de lo que se llama hoy día enfermedades raras, pues puede haber cierta dificultad diagnosticar. En general, pues la falta de la mímica facial, de los movimientos de la musculatura facial, lo primero que llama la atención es que le va a costar mucho el movimiento de succión de los labios, y por lo tanto va a ser un recién nacido que le cuesta cogerse al pecho, muy difícil, casi la mayoría tienen que recurrir a biberón, muchas veces ni siquiera el biberón son capaces de succionar, de hacer ese movimiento con los labios, y necesitan alimentación por sonda. El hecho de que parece que no llora, que tiene una cara inexpresiva, todo eso es lo que hace sospechar y diagnosticarlo pues en las primeras semanas de vida. En la experiencia nuestra últimamente, casi todos los síndromes de Moebius que han entrado en la asociación se han diagnosticado o se han sospechado su diagnóstico en las primeras 2-3 semanas de vida. Uh-huh. Por estos motivos, por esa falta de mímica facial, es un recién nacido que parece que no llora, aunque sí que produce un sonido gutural, pero claro, al no expresarlo, la expresión facial es importantísimo en la comunicación humana, y eso es lo primero enseguida que se nota, y que le cuesta mucho pues succionar, tomar el biberón, etcétera. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las terapias para combatir esta enfermedad o minimizarla? Las terapias actuales son todo lo que es estimular la succión, la mímica facial. La lesión en sí, la lesión del nervio, no tiene un tratamiento. Es, digamos, todo lo que son alteraciones del sistema nervioso, de lo que es el tronco cerebral, que es lo que está lesionado, los núcleos en el tronco cerebral, esto una vez está dañado, hoy por hoy no hay un tratamiento curativo. Pero sí que el propio organismo encuentra otras vías nerviosas que puedan compensar. Entonces es importante, uno, el estimular la succión, los movimientos faciales, esto con el propio manejo de los padres más que suficiente. El tener comunicación facial con el niño ya desde muy pequeñito, esto los padres aprenden a manejarlo. Y luego, hoy por hoy, el tratamiento que está siendo más efectivo, y esto se valora luego cuando el niño tiene ya como 5, 6, 7 años, es la operación de animación facial. Es decir, es una intervención de cirugía plástica, de microcirugía, que es aprovechando un trocito de músculo, de musculatura de la pierna, del muslo, un trozo de músculo, se trasplanta a la zona facial y aprovechando otro nervio, el nervio de la masticación, pues se consigue que mejore, tengan el movimiento de sonrisa, un poco de contractura de los labios, lo cual para la comunicación interpersonal es importantísimo, mejora el cierre labial, con lo cual no se escapa la saliva, no se escapa el alimento. Uno de los problemas que tiene la parálisis facial completa es que, claro, no pueden mantener el cierre labial que todos tenemos, entonces escapa la saliva. En el momento del sueño, al no tener cierre labial, se reseca mucho la boca, con lo cual aumenta el riesgo de caries dental. Es decir, son una serie de problemas. A la hora de comunicarse, los sonidos P, B, lo que se llaman bilabiales, cuesta más pronunciar, entonces produce ciertos problemas en la comunicación. Todo eso con la intervención de animación facial, que se llama de Zucker, de este cirujano plástico canadiense, que fue el que la puso en marcha, pues se puede paliar bastante. Este es el tratamiento hoy por hoy que existe. Usted ha coordinado el primer proyecto de investigación sobre la enfermedad en el Hospital La Fe de Valencia. ¿Con qué resultados? Este proyecto lo iniciamos allá por el año 90 y lo que hicimos fue coordinación con la ayuda inestimable de la Fundación Moebius, de la Asociación Síndrome de Moebius, pues revisamos todas las historias y vimos personalmente a 68 afectados de todas las edades asociados a la Asociación Moebius, desde casi prácticamente recién nacidos o lactantes de pocos meses hasta incluso personas adultas. Porque una cosa muy importante en el Moebius es que es un problema del tronco cerebral, de lo que son los nervios séptimo y sexto y estas malformaciones de extremidades. Pero lo que es la corteza cerebral, lo que controla, digamos, el sistema cognitivo, la inteligencia, no está alterado. Son personas de capacidades intelectuales normales. De hecho, en la asociación hay desde personas que son licenciados en física nuclear hasta cualquier otro tipo de estudios y de profesión. Y en este estudio lo que vimos es, primero, que hay una enfermedad que se llama la parálisis facial congénita o familiar, que es completamente distinto al Moebius, que a veces se confundía. Por otra parte, nos ha permitido conocer lo que se llama la historia natural de la enfermedad, del síndrome. Todos los problemas que presentan a lo largo de lo que es la infancia, adolescencia, que es todo esto que he comentado. Todos los problemas del cierre labial, del cierre bucal, la ortodoncia, las anomalías maxilofaciales, el control de ellas es importantísimo en los primeros años de vida. Los problemas del cierre de los párpados, al no parpadear, al no tener el movimiento de parpadeo, se reseca mucho el ojo y entonces es muy importante la humidificación ocular, el uso de gafas protectoras, ya acostumbrarse de muy pequeñito, porque al no tener parpadeo, pues todo lo que son las partículas que hay por el ambiente le pueden afectar y dar conjuntivitis. Hay más problemas de otitis, y estamos diseñando ahora, gracias a este estudio, lo que sería una guía de salud de problemas a controlar en el Moebius. Y por otro lado, también nos ha permitido que tomamos sangre a un grupo muy importante de afectados y en colaboración con un grupo de Holanda, de la Universidad de Nimega, del doctor Van Boeghoven, que llevan ya también un proyecto de investigación muy largo con afectados allí en Holanda, pues intentar descubrir si hay algún tipo de predisposición genética en este tipo de afectados por Moebius. Y ahora, en este momento, pues hemos conseguido descubrir que hay como dos genes, no en todos los afectados, en un pequeño grupo, pero bueno, esto está permitiendo iniciar ahí una línea de investigación que va a ser muy prometedora porque a lo mejor ahí sí que puede encontrarse cierta prevención, que exista encontrar ese tipo de gen que da esa predisposición genética a padecer el Moebius. Antonio Pérez Aités, médico del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, además de asesor médico de la Fundación Moebius de España. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo para explicarnos con más detalle en qué consiste esta enfermedad. Muchas gracias a vosotros, a la Asociación El Saliente. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. En 1998 nace la Fundación Síndrome de Moebius para prestar asistencia social, educativa, divulgativa y moral a todos los afectados del síndrome de Moebius. Su presidenta es María José Barreiro. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cerca de 20 años divulgando esta enfermedad. ¿Qué es lo más importante que se ha conseguido hasta la fecha, María José? Pues, a ver, lo más importante es que hace 20 años la antigua presidenta logró crear la fundación juntando a través de programas de televisión y yendo por los hospitales a varios afectados y se consiguió crear la fundación. Pienso que eso es el punto inicial y uno de los más importantes, Yo llevo 5 años como presidenta y evidentemente no he hecho ni la mitad de las cosas que ha hecho ella, ¿no? Por el tema del tiempo. Otra de las cosas es los encuentros médicos, por donde reunimos a las familias con los médicos y damos la mayor información posible. Y aparte de esto, se reúnen los afectados donde pueden compartir experiencias. Pienso que esto son una de las cosas más importantes. ¿Prestáis asistencia social, educativa, etcétera? ¿Cómo lo hacéis? Otra de las cosas que hacemos, primero, a través de teléfono o de email, cuando una familia está empezando, lo primero que hace la mayoría, no todas, ¿no?, es llamarnos. Entonces es un punto de apoyo para empezar el camino que ellos tienen que recorrer y que otros ya hemos hecho, ¿no? Entonces esto es una manera de ayudar y también los ponemos en contacto con otras familias que han pasado lo que ellos tienen que pasar y que les pueden ayudar, no mucho más que los médicos, pero sí que a nivel personal ayudan mucho, ¿no? El ver otros casos, cómo será, preguntas. Pienso que al principio estamos muy perdidos y necesitamos respuestas. Entonces, otra de las cosas también es, bueno, se han hecho algunas campañas a nivel de hospitales, se han hecho charlas en algún colegio. Incluso esto los propios padres lo podemos hacer, quiero decir, dar una charla en el colegio donde va a asistir tu hijo. Pienso que también es algo importante, ¿no?, para dar a conocer un poco la enfermedad y que, bueno, decir que es un niño como los demás y que debe ser tratado así, con el mismo respeto. Hablamos de que el apoyo a los afectados está claro y a los familiares de los afectados es fundamental y se canaliza, como dices, a través del contacto con otras asociaciones o fundaciones para manejar toda la información no referente a la enfermedad. Además, intercambiáis información con diferentes asociaciones y fundaciones de todo el mundo, ¿no, María José? Claro, por suerte hoy en día con el tema de las redes sociales es mucho más fácil, porque cualquier duda que tienes o algún tratamiento que ves en otro país, enseguida puedes contactar con la fundación o la asociación de ese país y pedir la información sobre ese tratamiento, esas operaciones o todo lo que puedas tener dudas, pues puede ayudar muchísimo. A nosotros, claro, al ser un país que a nivel médico, pues la verdad es que tenemos bastante suerte, pues suelen ponerse en contacto muchas familias de otros países. Evidentemente somos una fundación muy pequeñita y no podemos dar cobertura a muchas cosas que nos gustaría, pero bueno, al menos a nivel información sí que intentamos ayudar lo máximo posible. Además, promovéis proyectos de investigación. En la actualidad estáis involucrados en un proyecto en Holanda, ¿no? Sí, hace como unos 3 años, bueno, este proyecto de Holanda hace años que lo llevan a cabo. Nosotros nos adherimos, por decirlo de alguna manera, hace unos 3 o 4 años, enviamos las muestras de ADN de todas las familias que quisieron participar en el proyecto, lo enviamos allí para que sigan investigando. A día de hoy había una doctora de aquí, de Murcia, que estuvo unos años haciendo el doctorado allí en Holanda con esta investigación y, bueno, están investigando. Por desgracia, somos muy poquitos casos en el mundo y bueno, es complicado, ¿no? Llegar a descubrir por qué ocurre y mucho menos qué tratamientos o qué manera de evitarlo hay, ¿no? Por eso te iba a preguntar por el tema de las subvenciones, los donativos para seguir trabajando en la investigación y demás. Bueno, la fundación, es lo que te comentaba, ¿no? Al ser tan poquitos casos aquí en España, no tenemos ningún tipo de ayuda gubernamental. Los donativos son o particulares, o por ejemplo, yo con mi marido tengo otra asociación que se llama Moteros por una Sonrisa, donde cada año hacemos el evento estrella, que se llama Moto Moebius, y recaudamos fondos para la fundación. Aparte de, bueno, los amigos de la sonrisa, que son personas particulares que hacen donaciones cada año, cada trimestre, cada mes, pequeñas donaciones y con eso pues vamos, bueno, vamos tirando hacia adelante. No tenemos un local, no tenemos, lo tengo todo en mi casa, por ejemplo, y así también ahorramos muchos gastos, ¿no? Uh-huh. Antes le he preguntado a un papá de un niño afectado, a Rafa, que supongo que lo conocerás porque sois muy poquitos y estáis en contacto, sí, casi todos, por la mala imagen que proyectan casos como el de Nadia, ¿no?, que influyen, me imagino, negativamente en el apoyo de la sociedad. Él me decía que es un hecho aislado, ¿no?, y me imagino que así también lo entiendes tú, ¿no?, como representante de la Fundación Española. Sí, por supuesto, por suerte es un hecho aislado. No digo que no haya más casos, seguramente hay más casos, ¿no? La gente, pues, por desgracia utiliza estos casos, ¿no?, para lucrarse. Y, pero bueno, es un hecho aislado, tal como dice mi amigo Rafa, y aparte que las fundaciones y las asociaciones tenemos que llevar un control, tenemos que presentar cuentas, tenemos que llevarlo todo al día y todo claro. Pero sí que esto puede que ayude a que los casos particulares donde se están haciendo donaciones a familias, pues a lo mejor se lleve un mayor control a nivel de la administración. Puede que esto, pues, abra ese camino, ¿no?, de que haya un mayor control y evitemos que pasen estas cosas. Uh-huh. Yo a la gente le diría que siga haciendo donaciones, pero quizás que se informen un poquito mejor y para tenerlo todo más claro y que no haya dudas. ¿Cuáles son, por último, María José, los próximos proyectos de la Fundación Síndrome de Moebius? Pues ahora mismo tenemos la asociación, aparte de la Fundación, hay una asociación, la Asociación Catalana del Síndrome de Moebius, que está en Gerona, y ellos, todavía no hay fecha exacta, pero creemos que para el mes de octubre de este año van a hacer un congreso médico. Uh-huh. Este es el proyecto más inmediato. Evidentemente, al ser tan poquitos casos en España, pues no puedes hacer muchas cosas, porque somos a lo mejor en una comunidad hay tres, en otra comunidad hay dos. Entonces es muy complicado podernos reunir. Entonces solemos hacer algún encuentro cada año y medio, dos años, para que las familias pues puedan asistir el máximo número posible, ¿no?, cuando se hace algún encuentro. Uh-huh. María José Barreiro, presidenta de la Fundación Síndrome de Moebius, gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer esta rara enfermedad, ¿no? Gracias, buenas tardes. Esto es muy importante también. La divulgación, la difusión, está clarísimo. Exactamente. Un saludo. Un saludo a vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, estoy interesada en saber si hay algún hospital o centro sanitario de referencia para el síndrome de Moebius. Gracias. Sigue con nosotros María José Barreiro, presidenta de la Fundación de Moebius. María José, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Clara, de nuevo. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que quiere saber si hay algún hospital o centro sanitario de referencia para el diagnóstico del síndrome? Nosotros tenemos un doctor que ha estado desde un principio trabajando para la Fundación y hasta ahora trabajaba en el Hospital de la Fe de Valencia. Este es un punto de referencia. Luego, por ejemplo, aquí en Barcelona está San Juan de Dios, que se ha creado el centro de referencia de enfermedades raras, que también es un punto de para el diagnóstico. Nosotros lo que hacemos cuando una familia se pone en contacto con nosotros que no tienen claro el diagnóstico, pasamos el caso a nuestro doctor y él se encarga de ayudar a la familia, incluso de ponerse en contacto con los médicos que están llevando al paciente para poderles ayudar a llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en tema de pruebas, qué pruebas se han de hacer y así que al menos no esté dando tumbos la familia de un hospital a otro, de un médico a otro, y sea todo un poco más fácil. Estupendo, pues ahí queda esa respuesta muy concisa y muy clara. María José Barreiro, presidenta de la Fundación Síndrome de Moebius, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando que el Saliente potencia la atención a sus socios. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pero según su presidente, Matea García Fernández, hemos tenido siempre presente que el crecimiento no nos podía deshumanizar y hemos procurado estar muy cerca de los socios y de las personas a las que representamos, que son las personas con discapacidad. Para ello, Matías García indica que el Saliente ha puesto en marcha un área de atención social que está reforzada con asesoramiento jurídico por parte de 3 abogados que prestan un servicio a la entidad para conseguir que la discapacidad nunca suponga una privación de derechos o de oportunidades a las personas con discapacidad. La normativa social en España es avanzada, pero muchas veces su cumplimiento no lo es y tampoco hay instrumentos sancionadores que obliguen a las personas e instituciones a que cumplan todo lo establecido en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso, desde el Saliente, pues ha querido reforzar el área de atención social con ese equipo jurídico y, además de ello, pues se ha impulsado el plan de anual de actividades para socios. Hablamos ahora de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Sí, porque el Pleno del Parlamento Andaluz ha aprobado recientemente la Ley de Servicios Sociales de Andalucía con el respaldo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, con 104 votos a favor y 5 en contra de Izquierda Unida. La norma que actualiza el texto vigente de 1988 ha sido redactada con la participación de los colectivos sociales y contó con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Y terminamos hablando de una noticia que la verdad no nos agrada mucho. El dolor crónico es la causa más común de discapacidad en Europa. Sí, aproximadamente el 15% de los europeos entre 18 y 65 años que presentaron algún episodio de discapacidad parcial o total durante el último mes manifestó padecer dolor crónico. Es la principal causa y la única que mantienen en común las 3 regiones del macroestudio que publica este mes la revista Gaceta Sanitaria. El trabajo realizado por científicos del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas analiza la influencia de 9 trastornos físicos y mentales en la discapacidad de la población adulta europea a partir de los datos de 13.666 europeos de 18 a 64 años que han participado en la iniciativa mundial Encuestas para la Salud Mental. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Estamos ya en la recta final del mes de enero. Algunas de las actividades previstas para este primer mes del año ya han tenido lugar, como ese taller de grabación de radio, ¿no? Que lo pasamos de maravilla, nos divertimos muchísimo. Sí, claro, exactamente. La semana pasada tuvimos el taller de radio el miércoles. Fue una experiencia novedosa para los socios y muy gratificante para todos. A ver si el año que viene podemos repetir contigo, Clara. Seguro que sí. Bueno, más actividades pendientes en nuestra agenda. Esta semana vamos a hacer el encuentro que teníamos preparado, un café para el encuentro ya después de la Navidad, que será el jueves en el centro de Almería. Esta semana también además tenemos el viernes el encuentro de voluntarios en el que realizaremos la sede, lo que es un repaso de lo que ha sido el voluntariado durante el año anterior, las propuestas para este nuevo año y hacer un par de dinámicas, ¿no?, para fortalecer los lazos entre los voluntarios. Y para esta semana también hemos comenzado un nuevo taller de Cuidamos de Ti, que es la edición de este año. Hemos comenzado el 24 de enero, serán 4 sesiones. Es un taller que es dedicado para personas que cuidan tanto de personas dependientes mayores como personas con discapacidad. Se están formando estas personas pues en todos los ámbitos. La primera sesión la voy a realizar yo, que es una sesión para ver, que se llama módulo Cómo cuidarse y cómo aprender a cuidarse. La segunda sesión será por un psicólogo, la tercera por un terapeuta y la cuarta por el abogado. Ya un poco puede orientar a la familia. Un taller que comienza mañana, martes 24. Exactamente, comienza mañana y será martes, jueves y la semana siguiente martes y jueves. Una duración de 3 horas cada día. Y ya, pues si queréis estar informados de todo lo que pasa en el Saliente, tendréis que poner el número de teléfono 699-525-266 en vuestro móvil y os mandamos toda la información por WhatsApp. Seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimento online, que este taller de manipulador de alimento online a través de la página web, que la recuerdo que es www.elsaliente.com. Y asimismo, pues recordamos que seguimos teniendo plazas libres en las 10 guarderías que gestiona el Saliente y todas las guarderías las podéis encontrar también en nuestra página web. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, claro, siempre. Siempre, un abrazo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del servicio Orienta, que ofrece desde primeros de mes El Saliente, para ayudar en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.